Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Gabriela Cerralde, pero bueno, ya saben, para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Zamudio, pero para todos los partisanos y las partisanas de la web, Luis. Hola, y yo soy Saraí, y esto es Underground, Cultura en Resistencia, una realización de Asomo Producciones, transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura, desde la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground Cultura en Resistencia es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura, las y los artistas, las disqueras, los foros, las productoras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados con antelación y también para que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que Gabo tiene instalado ahí. Bueno, la dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Bueno, pues escríbanos, díganos qué quieren saber, a quién quieren que invitemos, en fin, estamos abiertas y abiertos para escuchar sus comentarios. También puedes llamarnos aquí al estudio al teléfono 1209-6244, extensión 112, o mandarnos un mail con todos sus comentarios, sugerencias, opiniones y demás a contactounderground@gmail.com. Por esta ocasión, quiero avisarles, partisanos y partisanas, que no tenemos acceso a nuestro chat room, pero pueden contactarnos para mandarnos sus comentarios al estudio, aquí en el estudio, o a nuestro mail. Bueno, pues hoy es 25 de noviembre, y como ustedes sabrán, y si no saben, pues se van a enterar en este momento, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Y los niños, ¿verdad? También. Sí, los niños. En general. A este día también se le ha llamado, se le conoce ya últimamente como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, pues obviamente hoy vamos a dedicar casi todo este programa a, pues, al importante tema de la violencia de género, que es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. No sé si ustedes habrán visto una película muy bonita que pasaron, bueno, no sé exactamente si hace poquito, yo la vi hace no mucho, que se llama Las Mariposas. Esto nos habla de unas hermanas de República Dominicana, de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que vivían en un lugar que se llamaba Ojo de Agua, que pertenece a una pequeña provincia de la República Dominicana llamada Salcedo. Estas mujeres tuvieron la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo, actitud por la que fueron perseguidas, encarceladas varias veces y finalmente brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. En honor a estas valientes hermanas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por eso lo estamos conmemorando hoy. Y fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en el año de 1981. Las hermanas Mirabal son también conocidas y representadas como las mariposas, es por esto el título de la película, por ser este el nombre secreto que Minerva usaba en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista. Años más tarde, Pedro Mir, un poeta nacional dominicano, utilizó este nombre en su poema Amén de Mariposas, donde expresa la tragedia que fue el asesinato de tres heroínas. En esta década, la destacada escritora dominicoamericana Julia Álvarez titula su novela basada en la vida de las hermanas Mirabal, En el tiempo de las mariposas, publicación que establece todavía más la representación de las hermanas Mirabal como las mariposas. Así es, pues esta es la historia de por qué el 25 de noviembre es que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Es sobre estas hermanas que luchan contra el régimen trujillista y que, pues, como bien dice Luis, esto está retratado en una película que la verdad no sé hace cuántos años salió, en la que actúa Salma Hayek, entre otros actores, en donde, bueno, pues hablan de este hecho histórico de las hermanas Mirabal y que son terriblemente asesinadas por el régimen trujillista, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años se decide pues que el 25 de noviembre, en honor a estas tres valientes hermanas, pues se conmemore el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Así es que es por esto que hoy, como dice Luis, estamos conmemorando esta fecha. Digo, no es una fecha digna de celebrarse, no es una fecha en la que haya muchas cosas que festejar. Sinceramente, seguimos pésimo en cuestiones de violencia contra las mujeres, de violencia de género, y por eso decidimos dedicar prácticamente todo este programa a este tema. Vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de datos duros y muy duros con respecto a este tema, principalmente en México, que es donde tenemos más información. Así es, y queremos compartir con ustedes, partisanas y partisanos, que el INEGI sacó este año los documentos Las Mujeres en Estadísticas sobre Desigualdad de Género y Violencia contra las Mujeres. Las Mujeres en Estadísticas sobre Desigualdad de Género y Violencia contra las Mujeres. El texto dice así: el esfuerzo por avanzar en la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres en México moviliza acciones de coordinación entre diversos organismos públicos y de la sociedad civil. Uno de estos esfuerzos es la realización en 2008 de 3 congresos regionales legislativos a favor de las mujeres: igualdad ante la ley y no violencia en la vida. Dentro de este marco, y para contribuir al desarrollo de dichos congresos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presenta la serie por entidad federativa de la publicación Las Mujeres en Estadísticas sobre Desigualdad de Género y Violencia contra las Mujeres. Así es, y pues tenemos aquí alguna información sobre estos estudios que publica el INEGI, que la verdad es que están súper interesantes. Si a alguien le interesa tener más información al respecto, pueden entrar a la página del INEGI, que es www.inegi.org.mx, y hay un área de bibliotecas en donde pueden acceder a esta información. Ahí pueden, pues, bajar cada uno de los estudios. Hay un estudio por cada entidad federativa de México, y ahí van a encontrar, bueno, información sobre todo lo que es la violencia de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas gráficas, ¿no?, que son realmente alarmantes en cuanto, por ejemplo, a condición y tipo de violencia en los Estados Unidos mexicanos. De un total de 21.631.993 encuestados o habitantes, ¿no? Y dice, por ejemplo, que con al menos un índice de violencia, el 40% de estos 21 millones tienen al menos un índice de violencia, 40%. De los cuales el 32% es violencia emocional, el 22.9% es violencia económica, el 10.2% es violencia física, y el 6%, que equivale a 1.292.127 personas, violencia sexual. Y bueno, en el ámbito urbano pareciera que es un poquito más alto que en el ámbito rural, ¿no? Y exclusivamente en el Distrito Federal las cifras son similares. Los incidentes de violencia son por el 41.2% de la población, siendo violencia emocional el 33.7%, violencia económica el 24.3%, violencia física el 10.9% y violencia sexual el 6.5% de la población, ¿no? Entonces, la verdad es que son cifras, pues, realmente alarmantes, y pues no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Tenemos que denunciarlo, tenemos que hacer cosas, tenemos que invitar a las mujeres a darse cuenta. Pues, como uno, no es fácil ubicar la violencia, ¿no? No es fácil saber que estamos inmersas o inmersos en una relación de violencia. Entonces, de repente hay quienes dicen, no, pues yo no soy violento, yo no le he pegado a mi chava, ¿no? Pero hay muchas formas de violencia. Insultar, humillar, menospreciar, es violencia. Que el hombre decida en qué se gasta el ingreso familiar es violencia económica. que a la mujer no se le reconozca el trabajo que hace dentro del hogar es violencia, que a la mujer le obliguen a hacerle la cama al hermano es violencia, que los hombres le echen piropos, según ellos, a las mujeres en la calle es violencia. O sea, hay muchas formas de violencia de género que la gente cree que no es violencia, y sí es. Entonces, bueno, en este programa vamos a tratar de, como decíamos, dar algunos datos y esclarecer algunas de los temas y las aristas de la violencia de género. Así es, Gabo. Pues muy interesante todas las estadísticas, nada más que, como ya sabemos, las estadísticas pues siempre se quedan cortas de la realidad, ¿no? Por supuesto. Son más bien lo que sale, la parte de arriba, ¿no?, de todo lo que hay. Y pues no sé, yo sí quisiera comentar algo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Yo creo que para que esto en algún momento llegue a cambiar, digo, todos los esfuerzos, los congresos y todo el activismo femenino que se ha dado de los 60s para acá, realmente, bueno, desde antes había, pero que se dio con mucha más fuerza, pienso, de los 60s para acá, pues ha hecho que nos demos cuenta de muchas cosas, sobre todo nosotros los hombres, que, como dices, muchas veces decimos, pero si yo nunca le pego, nunca le he tocado, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y pero a veces llega uno y no le pega, pero le hace un ademán como que le va a pegar, o el insulto, el decirle, eres una estúpida, no piensas, como Derbez con su niña. Y todo eso yo pienso que no nos damos cuenta, o no nos dábamos cuenta los hombres, porque ahora nos damos cuenta, pero mucha gente lo ignora, ¿verdad? Lo siguen haciendo, no les interesa. Pero yo pienso que, o sea, es una cosa que nos viene histórica, ¿no? Así se empezó a mover la humanidad en sus grupos, en sus tribus, en esa manera, ¿no? Que el hombre, como era el fuerte, el que cazaba, el que peleaba, era el que decidía, ¿no? Y el que hacía todo, y el que tenía derecho sobre la mujer, sobre los hijos en un momento, los podían matar si querían. Y todo esto, y lo malo es que esto se ha hecho, se ha eternalizado, o sea, continuado, desgraciadamente, y en esto hay mucho de la educación anterior que teníamos en nuestras culturas, y la mujer era la que se encargaba de hacer esta educación. Desgraciadamente, la misma mujer seguía siendo la causa de aquello que le pasaba, como decía la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. La mujer venía siendo la misma que estaba continuando ese ciclo. Ahora, sigue pasando esto, porque hay mucha mujer que está educada de la misma manera y siguen educando a sus hijos de la misma manera, y que ve y sírvele a tu hermanito, lávale la ropa a tu hermano, hazle la cama a tu hermano, lávale los trastes, sírvele la comida al papá, le tienen que planchar el traje, la camisa, antes de que se vaya corriendo las hijas o la mamá, que si no, pues, pobrecito del papá. Y pues con todo eso se ha continuado, desgraciadamente, y pues bueno, yo no puedo decir, yo no tuve eso, porque yo crecí con puras mujeres, y aunque alguna vez mi mamá se le ocurrió medio, yo creo que pensó, pobre de mi hijo, todos les hacen eso y al mío no, y le dijo a una de mis hermanas, a Bárbara, que se ha de acordar muy bien, si nos está oyendo allá en California, y Gabriela también, le dijo, ándale, mijita, hazle de comer a tu hermano. Y mi hermana nada más, y tenía como 10, 11 años mi hermana, dijo, pues ¿qué, no tiene brazos o qué? Yo no soy su sirvienta. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, claro. Así debe de ser. Sí, la verdad es que, bueno, en efecto, todavía hay muchas mujeres que no se dan cuenta de estos círculos de violencia y bueno, pues generan estos patrones en sus mismas casas, ¿no? Prohibiéndole a las niñas, por ejemplo, que jueguen fútbol, o a los niños que jueguen a la muñeca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mujer es la que los va a cargar, ¿no? Tú eres el que va a trabajar, entonces que las niñas carguen a las muñecas y que los hombres jueguen con el carrito. Todas estas estupideces que se siguen enseñando en las casas, pues obviamente es lo que va generando los roles de género que vivimos actualmente. Estamos mejor que en 1800, pero no creo que estemos como debiéramos de estar en el 2008, o sea, realmente todavía hay, pues hay temas muy alucinantes con respecto a la violencia de género, ¿no? Hay un tema en lo particular que a mí me, pues me duele, me molesta, me incomoda, me causa pues mucha tristeza, mucho dolor, y es el tema de la violencia sexual familiar. Es un tema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, porque los papás o los hermanos o los primos o los tíos o los compadres o los vecinos creen que tienen derecho a violentar sexualmente a las mujeres que tienen cerca de sus casas como si fueran gallinas o borregos, ¿no? Entonces, es un delito, porque es un delito que se da dentro del seno familiar y que tiene una dureza y una crudeza tremenda, porque resulta que el delincuente es tu familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a denunciar a tu papá? ¿Cómo vas a denunciar a tu hermano o a tu abuelo si abusó sexualmente, ¿no? Es un tema que se calla mucho, es un tema que causa mucho dolor a las mujeres durante muchísimos años de vida. Probablemente el hombre no sepa, porque para ellos es una calentura y se la curan con lo que tengan a mano, porque abusan de su poder físico, de su autoridad dentro de las familias. Entonces, para ellos no significó más que quitarse una calentura, y para esa mujer a lo mejor signifiquen muchos años de terapia, si es que esa mujer tiene las herramientas o los recursos para una terapia, y si no, pues simplemente significará muchísimos años de dolor. Hay una canción que yo escribí para romper el silencio, porque a mí me parece que el silencio es una forma de complicidad con cualquier tema. Yo con esta canción decidí romper el silencio y decidí dejar de ser cómplice de la violencia sexual familiar. Es una canción pues que tiene que ver con este terrible tema, que se la escribí a las mujeres pensando en ellas, pero se la dedico a los hombres porque realmente creo que es el abuso de su poder el que genera este terrible problema. Y bueno, pues obviamente lo que decía, es difícil denunciar cuando el delincuente o el criminal es nuestro pariente, ¿no? Pero es algo que se tiene que hacer, ya existen los vehículos, ya existen más leyes que nos protegen. Entonces, bueno, pues ahí está esta canción. Yo siempre que la presento les digo a los hombres, escúchenla con atención. Si ustedes nunca han acosado o abusado sexualmente de una mujer, quédense tranquilos. Pero si lo han hecho, pues va para ustedes. Y esto se llama Busca un hoyo en la pared. Yo sé que eres el más animal y que no te puedes aguantar. Has violado, maltratado, usado a mujeres que están a tu lado. Tu nieta, tu hermana, tu sobrina y hasta tu vecina te las has tirado. Es que no has pensado el mal que has causado, que sin duda te has equivocado. Si no dicen nada es porque están temblando, les da miedo lo que está pasando. No es que lo disfruten, no que ellas lo busquen, tú eres el que lo está provocando. Hermano, yo te digo algo, la Manuela nunca se ha negado. Si de plano no te gusta usar la mano, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared. En la pared. gusta lo que estoy cantando, porque eres un macho que no está pensando que en este momento a tu propia novia o a tu esposa eso le está pasando. Si tú piensas en lo que te digo, yo te pido, amigo, vamos a cambiarlo. Oye, hermano, yo te digo algo, la Manuela nunca se ha negado. Si de plano no te gusta usar la mano, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared, busca un hoyo en la pared. Muy bien, pues ya estamos de regreso y la verdad esta canción de Gabo bastante fuerte pero muy buena y nada lejos de la, de nuestra realidad. Y es por ello que quiero invitar los partisanos y partisanas a que nos envíen sus comentarios a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com, o si lo quieren hacer de una forma un poco más directa, pueden hablarnos aquí al estudio para que nos platiquen acerca de algunas experiencias si es que han tenido. Nos den sus comentarios acerca de este tema al teléfono 1209-6244 a la extensión 112. Pues muy bien, para quienes acaban de hacer conexión con nosotras y nosotros, estamos transmitiendo el programa Underground Cultura en Resistencia y estamos dedicando este al Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, pues tenemos algunas estadísticas por aquí de lo que... Por ejemplo, de algunos tipos de violencia, porque de repente hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo qué puede ser violencia, no? En esta estadística del INEGI, por ejemplo, nos dicen, ¿le ha dejado de hablar? O sea, que te dejen de hablar es una forma de violencia, ¿están de acuerdo? Sí, claro. En México, el 60.9% de la gente ha recibido este tipo de violencia, que es leve, pero bueno, pues es violencia. Luego, se ha enojado porque no está listo el quehacer, o sea, ¿no? Todavía que lo tienen que hacer, se enojan porque no está listo o porque la comida no está como él quiere, ¿no? El 33.4%. O han ignorado o no han tomado en cuenta lo que dicen, el 30.7%. No ha cumplido con dar el gasto o ha amenazado con no darlo. Eso es lo que llamamos violencia económica, o sea, la manipulación de la mujer a través de la economía familiar, porque hay muchos machos que no dejan trabajar a las esposas y les controlan el gasto de la casa. Entonces, si no haces lo que yo quiero, no te voy a dar dinero, o pórtate bien y te doy para las medias que necesitas, ¿no? Cuando tienen relaciones sexuales, las han obligado a hacer cosas que no les gustan, violencia sexual. Recuerdo que en la Cámara de Diputados hace algunos años discutían si podía haber violación dentro del matrimonio, y les parecía absurdo que dijéramos que podía haber violación dentro del matrimonio, que si a su esposa pues tenía que querer a lo que él quisiera, ¿no? O sea, tenía que cumplir. Sí, tenía que cumplir con sus labores de esposa y hacerlo cuando él quisiera. Finalmente parece que entraron en razón, aunque no les quedó de otra, y ya está la violación tipificada dentro del matrimonio, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene violencia física. La ha empujado, le ha jalado el pelo, 23.7%. Le ha exigido tener relaciones sexuales, es decir, dicho en francamente, la ha violado, 23.7%. Le ha dicho que la engaña, el 22.9%. La ha avergonzado, menospreciado, humillado. Le ha dicho que está fea o que se ve muy gorda o que parece puta, 22.4%. La ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos. Esta es violencia emocional, 21.2%. Le ha reclamado cómo gasta el dinero, violencia económica, 20.7%. La ha hecho sentir miedo, terrorismo, 18.8%. La ha golpeado con las manos o con algún objeto, violencia física, 17.5%. Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa, seguro en una buena peda con los amigos, 16.8%. Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales, otra vez la ha violado, el 15.4%. Ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar, violencia física y emocional, 10.1%. Tremendas cifras, ¿no, Luis? Sí, ¿no? Es apabullante, Dian. Todos los tipos de violencia que pues realmente la gente no piensa que es violencia, ¿no? O sea, relacionamos violencia con golpes, con que la mate o algo por el estilo, ¿no? Que es, me imagino, la violencia más clásica, ¿no? Y no relacionamos todos los demás tipos de violencia que existen, ¿no? Dentro de normalmente dentro del matrimonio, aunque pues sí, el hombre a veces lo ejerce contra hijos, contra esposa, hasta a veces contra sus madres, ¿no? Claro. Se ha visto mucho eso de que llegan y golpean a la mamá. Claro. Oye, pues que... Sí, no, la tratan como un mueble, la tratan ¿qué horrible, ¿qué nos pasa, ¿no? Como claro. diría? Y los niños, ¿no? Que las niñas y los niños realmente apenas hace muy poco empiezan a tener derechos. O sea, antes las niñas y los niños no tenían derechos. Ninguno. El único derecho era el del papá y el de la mamá en ocasiones. Y los niños se tenían que aguantar y se tenían que someter. Y eran humillados públicamente, eran golpeados. Y bueno, se hacían una serie de cosas tremendas. Y bueno, obviamente la violencia sexual hacia los niños y a las niñas es tremenda, es aberrante, y por ahí están los sacerdotes que han abusado sexualmente de niñas y niños a través de la historia sin que el Vaticano haya dicho nada y se haya manifestado en contra. Son unos pederastas asquerosos de doble moral que bueno, no tienen vergüenza de poderse parar en una iglesia a quererle decir a la gente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No hablo de todos, obviamente, conozco a sacerdotes respetables, pero los que son pederastas son una porquería como cualquier criminal. No, sí, como cualquier pederasta, claro. Realmente. De hecho, los pederastas se la pasan mal hasta en la cárcel, ¿no? Cuando llegan a caer, igual que los violadores. Son actitudes que la misma sociedad las reprueba, ¿no? Hasta el más sanguinario criminal, cuando entera que hay algún pederasta o algún violador en la cárcel, lo que quieren es matarlos. O sea, es increíble, ¿no? Que alguien que suponemos que tenga tan baja moral como un criminal, un asesino, no puede ver a alguien, a un pederasta o a un violador, ¿no? Y pues desgraciadamente, sobre todo en lo de los niños, la culpa muchas veces de que pase o de que siga pasando es de nosotros los adultos, porque no les creemos a los niños. Claro. El clásico, ¿cómo crees que tu tío te va a tocar? ¿Estás loco o loca? Sí, no, las niñas o los niños ni siquiera se atreven a decirlo, porque bueno, hay que decir que para que haya un abuso es porque hay una autoridad, hay un poder superior a ti que te intimida, que te forza. Luego le dicen, bueno, es que seguramente tú has de haber querido, seguramente tú has... O sea, hay muchas razones que se dan a veces las madres y los padres para explicarse alguna cosa, pero bueno, cada vez hay más información, sabemos que es un problema terrible, que desafortunadamente hay muchos perversos por ahí sueltos, que hay una mafia tremenda en México, en los más altos niveles del poder. En los más altos niveles del poder hay una mafia tremenda de pederastas protegidos por las altas cúpulas del gobierno. Y entonces, bueno, pues obviamente es un tema delicado. Ahí está Lidia Cacho con su libro que escribió de los demonios del Edén, en donde la Suprema Corte de Justicia dio una sentencia pues a favor de los pederastas finalmente, ¿no? Y bueno, son cosas tremendas que ocurren en este país y que ocurren en el mundo porque la pederastia o pederastía, no sé todavía cuál es la forma correcta de decirlo, es un tema que está tremendo a nivel internacional. O sea, esto no es solamente en México. En México hay muchos focos rojos. Está Cancún, está Puebla, está... me parece que en Vallarta también hay mucha pederastía, hay zonas de focos rojos tremendos. Entonces, bueno, pues lo que podemos hacer es denunciar cualquier cosita rara que nos aparezca por ahí en un periódico, de repente con una amiga que trabaja en la Secretaría de Gobernación, nos decía, de repente en los periódicos, en las estas secciones de aviso oportuno, de repente ves por allá un anuncito que parece inocente, que dice, jovencitas, hay que tener cuidado, hay que denunciarlo. Lo que tenemos que hacer como ciudadanía es denunciar todas las cosas raras. Tenemos ahora ventajas que hay denuncias anónimas, no tenemos que ponernos en riesgo, y yo creo que sí tenemos que ponernos activos como, pues, como sociedad, ¿no? Sí, bueno, es muy importante cuidar a nuestros niños, ¿no? Sobre todo, y a nuestras mujeres, a nuestros niños, realmente, porque también pues la trata de blancas es otro problema gigantesco a nivel mundial, claro, que después de las drogas me parece que es lo que deja más dinero. Pues parece que cuando organizan mundiales, llenan hoteles de chavas que se las roban de todo el mundo, se las llevan con engaños y llenan los hoteles para que los turistas tengan a sus adolescentes a la hora que ellos las quieran. Así es, y desgraciadamente está muy de moda las muchachas que vienen de lo que era la Europa del Este, de lo que era dominio de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que realmente pues quedaron en una muy mala situación cuando se deshizo el imperio ruso, y pues como que las han agarrado con ellas, o sea, están tan mal que lo que quieren es salir de sus países, y en esa ansia de querer salir de sus países, o como aquí en México, de las zonas de pobreza, no se fijan en que el muchacho que las está enamorando o les está contando cuentos, o la señora que les dice que las va a llevar a algún lado, lo que está haciendo es llevándolas a centros de prostitución. Y claro, les prometen, vas a ser modelo, o yo te voy a llevar a la escuela, vas a trabajar en mi casa, te voy a querer como mi hija. Sí, las tienen secuestradas y bueno, es una cosa tremenda. Ha ocurrido también en todas partes del mundo que los ejércitos, los militares, abusan sexualmente de las mujeres de sus pueblos. De las mujeres de sus pueblos. Sería igualmente grave que abusaran sexualmente de las mujeres de otros pueblos o de otros países. Pero los militares, los soldados, abusan sexualmente de las mujeres de su país, de sus pueblos. En México está ocurriendo, México está militarizado y las mujeres están siendo violadas en toda la República, y es una cosa tremenda, tremenda. Sí, desgraciadamente, una vez que nos dicen que el ejército tiene que estar en las calles por nuestra seguridad, nosotros los ciudadanos decimos, ay, qué bueno, pues ya estamos cuidados, y ni bajan los índices de violencia, claro, y en cambio sí crecen los ataques contra mujeres y contra la ciudadanía en general, porque no solo contra mujeres, hemos tenido matanzas de campesinos que los matan nada más porque sí, porque algún gobernador no le cayeron o lo sí, que sea, no, obviamente, que no quiero decir de dónde es, de Guerrero. O es ese tipo de gente que a campesinos ambientalistas que son tratados como criminales, ¿no? A esos que andan cuidando los bosques. Así es. Andan cuidándolos, tratando de que no se acaben los bosques, que no se acabe la madera, y los meten a la cárcel a ellos y las grandes compañías, por ejemplo. Digo, esto ya estamos metiéndonos en violencia contra todo el pueblo, contra ¿verdad? Todo el mundo. Y ahorita el punto es la violencia contra la mujer y los niños. Pero fíjate niñas. Que ahora que dices, Luis, yo quisiera cambiar la canción que vamos a oír ahorita, Omar. Vamos a poner del disco que trajimos, del otro, del quemado, el track 6. Tú tienes que decidir. Mientras Omar prepara este material, ahorita que hablamos de todo esto, me vino esta canción de Liliana Felipe, que es una gran compositora argentina radicada en México, que precisamente habla de todas estas formas en que un gobierno violenta a su pueblo. Y bueno, pues hay muchas formas de violencia, ya habíamos dicho la violencia económica, los militares en las calles, los elevados costos de vida, los bajos sueldos, el desempleo y bueno, una serie de fatalidades, la migración, por ejemplo, obligar a hombres y a mujeres a abandonar su país en busca de una vida digna, y todas estas razones por las que muchas personas mueren en el intento. Es una canción muy dura pero maravillosa de Liliana Felipe, que se llama Tienes que decidir, y yo creo que las y los mexicanos y todas las personas del mundo tenemos derecho a decidir cómo queremos morir.

usted quiere nuestro apoyo, pero usted, ¿qué nos está ofreciendo a nosotros? Y lo que me dice el tipo, que yo creo que era muy estúpido, me dice, no, es que yo no tengo que ofrecerles nada. Yo les vengo a pedir su apoyo porque yo tengo que ir a legislar. Sí, pero a legislar, ¿para qué? Para que a la zona esta donde estamos, que viene a pedir el apoyo del distrito tal, se mejore, se limpien las calles, o qué, cuál es el intercambio, ¿no? Yo, ¿por qué voy a votar por usted? Pues no, había que votar por el tipo porque era del partidote. Claro. Entonces, pero o sea, ni siquiera con una idea de decirme, bueno, aunque sea una mentira, que pues son expertos en mentiras. Claro. A decirme, no, mira, lo que pasa es que yo voy a traer buenos negocios aquí al área para que haya más trabajo, vamos a crear una policía especial para que fiscalice a la otra policía y a la otra, porque vamos a crear otras dos o tres, como siempre, que no tenemos suficientes policías. Y alguna vez leí que un filósofo dijo que un país que necesita tantas leyes es porque es un país corrupto. O sea, la ley solo se necesita... Un policía que vigile al otro policía, sí, que está vigilando al otro policía. Ajá. ¿No? Y, claro, o sí, sea, no. Y, este, en, y luego todavía nos quieren decir cómo morir. O sea, claro, por ejemplo, nosotros supuestamente debemos de ser dueños de nuestro cuerpo. No nos lo dio ni el partido tricolor, ni el azul, ni el amarillo, ni ninguno. Nacemos. ¿Por qué ellos van a ser dueños de nosotros? Claro. O de lo que hacemos con nuestros cuerpos, ¿no? Claro. O sea. Así es. Y bueno, hablando de, ahora que Luis hablaba de legislación, afortunadamente de repente se escapan algunas feministas dentro de las cámaras y logran en efecto meter iniciativas en beneficio de la ciudadanía. En este caso vamos a hablar de una iniciativa que salió exitosa y que es en, bueno, en beneficio de las mujeres, de las familias, del país, de la salud física, mental y emocional de este país, porque eso es lo que significa, pues la no violencia se traduce en salud, obviamente. Entonces, gracias a esta legislación que hicieron algunas feministas dentro de la Cámara, se logró que se aprobara la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es una ley federal con aplicación a todas las entidades federativas, obviamente. Uh-huh. En el Distrito Federal ya se publicó esta ley, aunque escuchábamos hoy en la mañana por la radio que todavía va a tardar aproximadamente un año en que se logre hacer la aplicación de esta ley a cada una de las entidades federativas, con sus asegúnes y excepciones y sus propias leyes y reglamentos. Pero vaya, digamos que ya hay una ley federal que promueve el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Esto quiere decir que las mujeres en México estamos libres de violencia? No. Esto quiere decir que existen vehículos, que existen instancias, que existen o deben de existir instituciones que nos protejan de la violencia. Entonces, bueno, tengo aquí en mis manos un libro que nos dio el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en donde publicaron esta ley, que a mí me parece que es bien importante que las mujeres, sobre todo las mujeres de México, la conozcan, que la ojen, que lean todos sus artículos, todos sus temas, sus títulos, porque tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Para que se respeten. Ya solamente algunas ideas de la introducción, de la historia de esta ley de acceso a las mujeres, una biblia, para que más o menos de qué se trata. Nos dicen, por ejemplo, que el marco jurídico de protección del derecho a una vida libre se cumplió a nivel internacional, hecho a través de las convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. O sea, son convenciones que se firman internacionalmente. Y la Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Algo así se ha de decir, las cuales obligan a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A nivel federal, desde el Poder Legislativo se impulsaron dos leyes fundamentales. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que bueno, si uno lee la Constitución, dirá, pues ya ahí lo dice, que somos iguales, claro, ¿no? Ajá. Sí, nomás que a las mujeres les pagan menos por un mismo trabajo, nomás que las mujeres no tienen derecho a la educación. Hay unos lugares en donde no tienen derecho a tener tierras, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso es importante que haya una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal instruyó al INMUJERES DF, que es el Instituto de las Mujeres, para conformar un grupo para la elaboración del proyecto de la iniciativa de ley, de esta ley de la que hablamos, ¿no? Total que la ley de acceso se aprobó el 13 de diciembre del 2007, o sea, apenitas, y entró en vigor el 8 de marzo del 2008, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y bueno, lo que hay es una obligación del Estado, hay un énfasis en la obligación del Estado para contar con los mecanismos adecuados y eficientes para que las mujeres puedan acceder a una atención con calidad y a la justicia. ¿Oyeron? Ministerio Público, ¿oyeron? Procuradores, ¿oyeron? Policías. Y bueno, también, pues obviamente tiene que ver con la prevención, la atención y el acceso a la justicia. Generalmente cuando una mujer iba a un ministerio público a denunciar al marido que la golpeó, el elegante e inteligente y distinguido agente del ministerio público le decía, ay señora, eso vaya y arréglelo en la cama con su marido. Esos son asuntos privados y arréglelo en la cama con su marido. Obviamente este es un asunto privado, ¿qué tiene que ver con lo público? La violencia hacia el interior de las familias es un asunto público, es un asunto que concierne al Estado prevenir, proteger y accionar para esto, ¿no? Entonces ahora Luis nos va a hacer el favor de hablarnos, ya hemos comentado un poco, pero para que nos quede más claro cómo viene en esta ley los tipos de violencia y cómo se consideran, que yo creo que es bien importante. No, importantísimo. Realmente sobre todo porque esto yo creo que hay que machacarlo para que la gente lo entienda. Ojalá y nos escucharan allá también en las entidades, las autónomas que se rigen por sus usos y costumbres, que matan a sus locutoras de sus radios, por ejemplo. Sí, no. Que todavía quieren vivir como cuando los aztecas andaban por aquí correteando. Y yo creo que los aztecas no eran tan salvajes. Y pues la mujer tiene que saber exactamente cómo defenderse. Y sobre todo saber que se puede defender. Así es. O sea, no va a usar violencia. Lo único que va a hacer es parar esto por medio de la ley. Porque el gobierno tiene la obligación de escucharla y de responder a su reclamo de justicia, ¿verdad? Entonces dice aquí, capítulo 1. De los tipos de violencia contra las mujeres. En el artículo 6 dice, los tipos de violencia contra las mujeres son violencia psicoemocional, que viene siendo toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, que consiste en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias. Aquí Saraí nos va a poner algunos ejemplos. Venga Saraí, échelo. No, deja que termine de leer y ya. De un ejemplo de violencia psicoemocional. Por favor Saraí. Que salga de tu ronco pecho. De mi ronco pecho, híjole. Pues no sé, a lo mejor una psicológica, violencia psicológica es todo el rollo de cuando una mujer, cuando tienes una pareja y tú te quieres a lo mejor poner una falda y hay muchos machos por ahí, ¿no? Que no quiero decir hombre. ¡Que lo diga! Por quemar. ¡Que lo diga! No, Pero no sé, ¿no? Cuando estás dentro de una relación y a lo mejor para salir te pones una falda o te pones alguna blusa, quizá un poco escotada, ¿no? El macho, tu pareja, te dice así de, pues, o sea, no te la pones porque te estás provocando, ¿no? A los demás. Y si te la pones, o sea, termino contigo, ya sabes, ¿no? Cualquier cosa rara o extraña, ¿no? Entonces no te dejan finalmente ser como tú eres, no te dejan. O a lo mejor no una falda, a lo mejor un pantalón o ropa así, o sea, como a ti te gusta vestirte, ¿no? Te coartan tu libertad. Claro. Claro, ese es un ejemplo clarísimo de violencia psicoemocional, que bueno, viene la amenaza, el chantaje, y al final pues no te dejan ser libre, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Muy bien, vamos con lo que sigue. Continuamos. En el apartado 2 viene de la violencia física, que dice que es toda acción u omisión intencional que causa un daño en su integridad física. A ver, Sara, ahí explícanoslo. Bueno, dice así. No, bueno, la violencia física, digo, es bastante claro, ¿no? A lo mejor el marido, la pareja o quien sea el papá, ¿no? Llega de malas a la casa por problemas en el trabajo, por problemas existenciales, por alcohólico, por o lo que sea. O por macho nomás. O por macho nomás, ¿no? Para no irnos tan lejos. ¿Y qué hace, no? Se desquita o con el hijo, con la hija, con la esposa, con la novia, ¿no? Golpeándola. Y bueno, ¿no? Eso es como, podríamos decir poco, ¿no? Porque muchas veces hasta llega a matar, ¿no? O sea, de los golpes tan fuertes que... Por eso dicen que el amor mata. Claro, qué miedo. Bueno, esa frase no creo que la hayan escrito pensando en la violencia familiar, pero digamos que el machismo mata. El machismo y, mata. Sí. Y mucho ojo. Cuéntaselo aquí, no. yo quiero, yo tengo hijas que están en la etapa que andan noviando o empezando a noviar. Y a mí se me hace tan... Digo, desde que yo andaba en esa etapa, jovencito, noviando, yo conocí amigos que le pegaban a las novias. Entonces, yo todo el tiempo he hablado con ellas, como he podido, y les he dicho, no debes de dejar que te toquen. Bueno, porque, que te toquen rico, pero bueno, sí, pero no feo, ¿no? Sí, pero estamos hablando de violencia claro, física. Claro. Sí. Y yo les he dicho a mis hijas, o sea, al primer golpe, tú no le vas a responder, nada más. Ok, me pegaste, hasta ahí, se acabó. Y te das vuelta, porque una vez que aceptas el primer golpe y perdonas, ya aceptaste para el resto de tu vida. No, y hay que hacerlo completo, Luis. Te das la vuelta, te vas al Ministerio Público y denuncias a ese macho, porque él lo va a repetir con otra mujer y con otra y con otra. Desgraciadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer en México, que yo creo que nos hace muchísima falta, es una cultura de denuncia. Tenemos que denunciar la violencia. No es fácil, no, por supuesto que no es fácil. Pero como dice Saraí, hay muchas mujeres que su última golpiza terminaron en la morgue. Muchísimas, cientos de miles de mujeres mueren víctimas de la violencia de sus propias parejas. Entonces, ¿hay que denunciarlo? Sí, sí hay que denunciarlo, porque esos novios y esposos apasionados y violentos, ¿verdad?, terminan siendo unos asesinos. Entonces, esa es la importancia. Y hoy me pegan a mí, mañana le pegan a la hija, la violan, y luego a otra y a otra. Y así se van por la vida violentando mujeres. Entonces, es bien importante generar una conciencia y una cultura de denuncia. Así es, Gaby. Es muy importante. Tenemos otro tipo de violencia también tipificado aquí en el apartado 3, que dice la violencia patrimonial, que viene siendo toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio. También puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos. Que esto pues lo veíamos muy claro, ahorita nos lo explica Saraí perfectamente, pero me vino a la mente, por ejemplo, la época del virreinato y aún después, ya en el México independiente, que la mujer no podía heredar. La mujer, si le heredaban los padres algo, el marido era el que tomaba posesión y la mujer no tenía derecho de decisión ni sobre los hijos ni sobre sus bienes, ¿no? Nos estamos yendo a un extremo muy grande. Claro. pero me parece que hay comunidades en donde todavía las mujeres no tienen derecho a tener tierras, por ejemplo, y esta ley, esta violencia patrimonial también tiene que ver con esta manipulación. Yo voy a guardar tu pasaporte, yo voy a guardar tu dinerito y yo voy a guardar las llaves del coche y yo voy a guardar el celular o lo destruyo, ¿verdad? Para que tú no puedas comunicarte, para que cuando quieras salir, forzosamente yo me voy a enterar que tú vas a salir. Entonces, es una violencia tremenda y es parte de lo que es la violencia patrimonial, ¿no? A ver, Saraí, ¿qué nos comentas? Me sé un caso. No venía preparada. No venía preparada, pero es un caso. No, pues finalmente también, ¿no? O sea, como el hombre es el que trabaja, es el que lleva el dinero a la casa, es el hombre de la casa, ¿no? Antes. Bueno, ya las mujeres trabajamos. Sí, pero bueno, todavía hay mujeres, ¿no? Claro. Que se dejan de ese tipo de, uh-huh, de personajes. Y pues no sé, ¿no? Las llegan a correr, ¿no? Porque finalmente es así de no es tu casa. O claro, sea, el que paga soy yo, el que trae el dinero para la comida soy yo, y el dueño y señor de todo soy yo, ¿no? Entonces, ese rollo como de, pues ya me enojé, o ya vengo borracho, o ya vengo lo que sea, y te corro, vas, ¿no? Y te, claro, me vas de mi casa, ¿no? Claro. Eso, aparte de ser una violencia patrimonial, también es, bueno, ahí viene mucha violencia, también viene violencia psicológica y emocional, claro, ¿no? O sea, el rollo la mujer con los hijos, ¿no? ¿A dónde me, sí, voy? Y se, ajá, va con la mamá y, ¿no? Claro. Y al rato ya están pidiendo perdón, ¿no? Y el error también ahí es culpa de nosotros, ¿no? Claro. Uno regresa y, pues sí, ¿no? Lo hizo porque... Pobrecito. Sí, claro, pobrecito, ¿no? Me pobre, extraña, venía, no, muy puede, borracho. Ajá, ¿y cuál me extraña me quiere, no? O sea, ajá, llegas y la montaña de trastes sucios y de ropa y la casa hecha... Claro, ya necesitaba ya quien le hiciera el quehacer. Ya te dejé el jabón, o sea, y todo, no te listo. Quiero, no te necesito. Pero te compré, ¿no?, unos guantes, mi amor, afelpaditos. No lastimar tus, sí, unas manos. No, y hablando de eso, el otro día estaba escuchando un poema que hablaba exactamente de eso. Si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos podido poner aquí. Que hablaba de, que dice, hoy me trajo rosas. Así decía, así empieza. Pues hay una frase que dice... Cuando un esposo le lleva flores a su esposa sin ninguna razón, créanme, hay una razón. Ah, sí, claro, por, o sea, claro, algo hizo. Sí, seguro. No, y decía, hoy me trajo rosas. Ayer llegó un poco tomado y me golpeó, pero hoy me trajo rosas, me quiere. Okay. Y así sigue, varias veces le trae rosas y la golpea y la golpea y la golpea. Ayer casi me rompe un brazo, pero me mandó un ramo tan grande de rosas. Qué ¿cómo locura, me quiere, pobrecito? Y al último ya decía, ayer me mandó rosas, pero ya no pude disfrutarlas, porque no hoy puedo, es mi, claro, velorio. Claro. Sí, claro, le mando una corona. Sí, ¿no? Entonces, entonces yo, o sea, oyes eso y dices, es que es cierto, eso pasa. Y además pasa, es real, o sea, a veces no queremos creer que hay mujeres que mueren por una golpiza de su marido. Hay muchas mujeres que viven en refugios, que tienen que escapar porque los hombres las amenazan, si te vas te mato, y si las matan. Entonces hay refugios, hay algunos refugios de algunas organizaciones no gubernamentales, me parece que hay algunos refugios también de instituciones de gobierno, porque realmente las mujeres tienen que escapar. Ahorita que hablaba Saraí de esto, a esto se le llama el círculo de la violencia. El hombre agrede, la mujer se arrepiente, la mujer perdona. El hombre agrede, se arrepiente, la mujer perdona. Y es un círculo, pero ese círculo ojalá se quedara siempre del mismo tamaño. Generalmente es un círculo, es en espiral, va creciendo, las formas de violencia van creciendo. Híjole, el autoestima de las mujeres va siendo cada vez más chiquito y eso... pues hace que sea difícil de romper el círculo. Hay muchos hombres que aíslan a las mujeres. El que la mujer no trabaje tiene muchas razones. Una, porque bueno, históricamente el hombre es el que tiene que salir y la mujer se tiene que quedar a hacer las labores propias de su sexo, lavar trastes, hacer la comida, las camas, cuidar a los niños, etcétera, porque para las iglesias la mujer es un mero vehículo reproductivo, o sea, la mujer existe para tener hijos. O sea, las que no tenemos hijos, no sé por qué vivimos, ¿no? Sí, mátenlas, ¿no? Pero las mujeres deben de tener hijos y para eso vinieron al mundo y los hombres tienen que mantenerlas. Bueno, esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es que es mucho más fácil controlar a una mujer que no tiene recursos económicos, es mucho más fácil manipularla, es mucho más fácil controlarla si no tiene a dónde ir, si no tiene educación, si no tiene un currículum, si no tiene absolutamente nada. Y no solo eso, cuando ya agotaron estas, las alejan de su familia. No quiero que veas a tu mamá, no quiero que veas a tus hermanas, y empiezan a generar conflicto hasta que la mujer queda aislada y sometida a este macho y con muy pocas posibilidades de escapar. Y bueno, aún así hay salidas, aún así hay formas y hay muchas instancias y hay muchas instituciones que ayudan a las mujeres a escapar, porque es la palabra, tienen que escapar de esas situaciones de violencia. Claro. Entonces, bueno, vamos a seguir con las, violencias. Así es. Esto, como le estábamos diciendo, pues es una cosa. El mundial no es solo en México. Créannos, en los Estados Unidos, en Europa, que son los países supuestamente del primer mundo, esto ocurre a diario y las mujeres normalmente se comportan del mismo modo y los hombres que las tienen que defender, como son el gobierno y sus ministerios públicos o sus comisarios o como les llamen en su lugar, se siguen comportando como en la misma forma, no creyéndoles, humillándolas. O sea, a veces es peor ir a denunciar por la humillación y el trato que les dan. Sí, es, ¿no?, una segunda violación o un segundo, ajá, maltrato. Exacto. Bueno, tenemos en el apartado 4 o cuarto, tenemos la violencia económica, y esta viene siendo, como todas las demás, toda acción u omisión que afecta a la economía de la mujer a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas en la restricción, limitación y o negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral. O yo diría también, añadiría aquí, la supeditación de algún favor de tipo sexual para conservar o para subir de puesto, ¿no? Claro, el abuso sexual en los trabajos es súper común. Realmente no nos imaginamos qué tan común es que se le pidan favores sexuales a las mujeres para conservar su puesto o para tener alguna promoción. Y esto es una violencia tremenda. Obviamente los machos dicen, no, pues al final ella quiso, sí, pero aquí hay un abuso de poder. O sea, siempre que hay una autoridad, siempre que hay un poder del tipo que sea sobre un abuso, bueno, sobre una acción, es que se puede hablar de un abuso. Y en este caso, el acoso sexual es un abuso de poder, ¿no? Totalmente. Y es tremendo. Totalmente. Saraí, ¿algo que quieras agregar? No, me quedé pensando. Me quedé estupefacta. Vamos a... I rest my case, dice Saray. Vamos a seguir con las formas de violencia. A ver, en el apartado 5 dice, violencia sexual. Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. Como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. Esto lo vemos en todos lados y es lo que más se usa para vender productos, por ejemplo, el tinte este sexual que le dan a cualquier cosa en un carro y ponen ahí modelos, ¿no? Mujeres, y unos cueros de mujeres para que digan, ah. O, bueno, todo viene asociado con la sexualidad de la mujer principalmente, ¿no? Así es, lo que ocurre en este sistema es que se lleva a la mujer a un plano en el que es un objeto sexual. O sea, la mujer tiene que ser bonita, sexy, cachonda y estar siempre disponible. Eso es lo que quieren creer los machos y esa es la imagen que se da en muchos, desafortunadamente, en muchos anuncios publicitarios de la mujer, que son anuncios que son humillantes, que son realmente... Hay ahora un observatorio sobre medios, sobre publicidad, que está trabajando precisamente con algunas empresas para que las empresas se hagan responsables sobre lo que publican, sobre lo que editan, porque se les hace muy fácil poner una chava semidesnuda y con un eslogan que dice úsame. Eso es una invitación a acosar a una mujer, eso es una invitación a ver a una mujer como un objeto sexual y eso es una invitación a la violencia de género. Es así de simple. No hay que buscarle chichis a las culebras. Así de simple es esto de la violencia de género. Entonces, y bueno, la violencia sexual en este sentido, que pareciera que es algo inofensivo, no lo es, porque la comunicación masiva es lo que hace, comunica ideas, comunica patrones, y son patrones de conducta que se repiten socialmente. Entonces, para un hombre es muy fácil que llegue una mujer y chulearla, ¿no? Ay, hola, mi reina, ya llegaron. Ay, qué bueno. Ay, qué guapas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Ustedes creen que nos agrada? No, no nos agrada. Las mujeres somos más que bonitas y que guapas. Somos inteligentes, tenemos profesiones. Hay muchas cosas que hacemos. ¿O a poco las mujeres cuando llega un hombre le decimos, ay, mira qué chulo, qué guapo, siéntese, mijo, aquí ándele. Siéntese, mijo, qué bonito viene hoy. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los hombres tienen que hacer eso? Es algo aprendido. O vas en la calle, mamacita, el típico, ¿no? Que creen que a una le hace gracia o que creen que de veras es una flor. ¿Quién fuera visco para verte doble? O sea, esas cosas, ¿no? Realmente, eso es violencia de género. Si Jorge hoy se atreve a soltar una, lo corremos del programa. Estuvo a punto. Entonces, bueno, ese es otro nivel de violencia sexual que pues obviamente agrede, aunque hay algunos peores, que es el acoso, que es el abuso, que es la violación, que es la explotación sexual. Y yo quisiera aquí hacer un pequeño corte musical para después seguir con las otras formas de violencia. Hay un tema que es el de la violación y como resultado el embarazo de muchas mujeres muy jóvenes, niñas violadas por sus padres, por el compadre del papá, por el tío, por el hermano, en fin, por el sacerdote, por supuesto. Y esas niñas se embarazan. Recordamos un caso de una niña de 9 años, porque ahora con esto de las hormonas que hablábamos, que hay en todos los alimentos, las niñas empiezan a menstruar muy chiquitas y entonces, bueno, desafortunadamente, hubo una niña de 9 años, me parece que en Puebla, que la violó el papá, se embarazó. Obviamente esta niña tenía derecho al aborto porque en México el aborto por violación es legal en todo el país y en el DF es legal, solo si la mujer quiere abortar tiene el derecho de hacerlo hasta las primeras 12 semanas de embarazo. Pero por violación el aborto es legal en todo el país. La lógica nos diría que una niña de 9 años, violada por su padre y embarazada, tendría todo el derecho de abortar y de que la ley la asistiera en ese sentido para que la niña pudiera abortar. Ocurrió que Martita Sahagún la fue a ver para convencer a esta criaturita de que cómo iba a ser posible que hiciera un acto tan, tan terrible de violencia contra el género humano. Y fue a ver a esta niña y la pregunta de Martita Sahagún fue, ¿y qué vas a hacer cuando tengas a tu hijito? O sea, una niña de 9 años, ¿cómo puede saber cómo va a ser madre? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a criar? Es más, ¿cómo se va a enfrentar al simple hecho de un parto? Una niña de 9 años. Es algo, ya déjense ustedes que la niña sufrió una violación sexual por parte de su padre. Eso no es grave. O sea, lo grave es que quiera abortar. Eso sí hay que atenderlo. Eso sí requiere la visita de la primera dama, ¿no? De aquella primera dama. Entonces, estas cosas ocurren en México. La niña tuvo a su hijo una niña de 9 años. Y bueno,

el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor. Bueno, pues ya estamos de regreso después de escuchar otra rola bastante fuerte, pero muy buena, interpretada por Gabo. Y quiero recordarles que pueden mandarnos sus comentarios acerca del tema que estamos abordando el día de hoy, que es la violencia de género o contra las mujeres y los niños y niñas, a contacto_underground@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, o pueden ponerse en contacto más directo con nosotros aquí en el estudio al teléfono 1209-6244 a la extensión 112. Bueno, y pues para continuar con esta tipificación de los delitos contra las mujeres, de las violencias, ¿qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué tipo de violencia? Nos vamos al apartado número 6, al sexto, que dice violencia contra los derechos reproductivos. Esto viene siendo toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de los hijos. Esto pues está muy claro, ¿verdad? Muchas veces los hombres queremos influir en cuántos hijos puede o no puede tener la mujer. Es más, de hecho, normalmente el que toma la decisión de tener los hijos es el hombre, como si realmente nosotros los cargáramos, ¿verdad? Que gracias a Dios no los cargamos nosotros. Y se me hace, esa es la parte más difícil. Y lo más cruel, que después de todo esto, los hijos salgan y hagan violencia contra los seres que les dieron la vida, ¿no? Claro. Si realmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que las mujeres se les informe, es un poco lo que hablábamos antes de esta canción. Las adolescentes, las niñas, las jóvenes y los jóvenes tienen derecho a la información. Si no los informamos, ¿cómo pueden ejercer su libertad? ¿Cómo pueden ejercer su ciudadanía? Entonces hay que informarlos cómo es que se hace la reproducción, cómo es que se pueden embarazar, cómo es que pueden prevenirlo. Esa es una cosa. Otra, que los hombres dentro de una relación o dentro de un matrimonio no forcen a las mujeres a tener hijos si ellas no lo desean. También es válido que haya mujeres casadas o no casadas que no quieran tener hijos. Están en todo su derecho y entonces el hombre tendrá que decidir si quiere libremente relacionarse con esta mujer que ha decidido no tener hijos o no quiere relacionarse con ella. Pero lo que no puede hacer de ningún modo es obligar a la mujer por medio del chantaje o de engaños o de la violencia psicológica, ¿no? O económica o emocional, o sea, a que tenga hijos, ¿no? Entonces, bueno, la mujer está en todo su derecho de decir no quiero tener hijos, o sí quiero tener uno y lo voy a tener a los 45. O sea, está en todo su derecho y el hombre tiene que respetar. Por ahí hay hombres que dicen, sí, pero pues yo también soy el papá y pues yo también tengo que decidir, pues sí, pero no. O sea, puedes decidir cuántos hijos quieres tener, pero si a la chava que escogiste como tu pareja quiere tener uno y tú quieres tener seis, pues una de dos, o te consigues otra pareja por las buenas, por las de la ley, pues, o aceptas lo que tu esposa o tu pareja quiere, que quiere tener un hijo. O sea, lo que no puedes hacer es obligarla a que tenga seis hijos, ¿verdad? O sea, eso me parece que es muy claro, aunque para muchos hombres como que no es tan simple, ¿no? Y realmente se recurre muchísimo a todo esto que decía Saraí de la violencia y de la manipulación, ¿no? Así es, y una cosa más también, a veces es al revés, que obligan a la mujer, por ejemplo, a no tener hijos, aún ella queriendo, ¿no? Entonces, se contradicen muchas veces las cosas, ¿no? Y la última, que viene siendo el apartado 7, que es la violencia feminicida, que vendría siendo toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. Y esto, pues, tenemos un ejemplo muy claro de lo que sucede, lo que antes sucedía específicamente allá en Ciudad Juárez y que ahora está pasando en todo el país realmente, ¿no? Por todos lados, como que se ha extendido como una enfermedad esto. Es una cosa endémica ya, ¿no? Es tan fácil agarrar y ver a una mujer, llevársela, violarla y luego matarla, ¿no? O sea, bueno, no hay ni palabras para esto, ¿no? Aquí tenemos a lo que es el feminicidio. Aquí tenemos unas notas, dice. Por ejemplo, en 2007 hubo 160 asesinatos de este tipo en el Estado de México y 23 en Juárez. O sea que se dan cuenta, antes Juárez era quien acaparaba todo y como que esta gente como que emigró porque se les empezó a calentar el terreno o hay, como dicen los americanos, copycats, ¿no? O sea que están copiando lo que se hacía allá porque se les hizo muy fácil. Es como muchas veces, por ejemplo, en los estados norteños, por ejemplo, en Sinaloa, en Nayarit, en esos lugares, es muy fácil, agarran y se roban a la muchacha. Se la quitan a los mismos padres con lujo de violencia y se la llevan para usarla, para embarazarla, y ya que la embarazan, la botan. Por ejemplo, no la matan, pero bueno, socialmente la mataron, ¿no? O sea, como un objeto, como decir, me gustó el puerquito del vecino y me lo voy a robar, ¿no? Exacto. O sea, es tremendo, es una, yo cuando supe que todavía existía el robo de mujeres, no lo podía creer. Me enteré hace como, híjole, yo tenía como 21 años, echen cuentas. No, ya tiene un rato. Pero sí, cuando me enteré dije, no puedo creerlo. No puedo creer que se roben a las mujeres. Y sí, pasa el tipo, pues antes era en caballo, no sé si ahora sea en camioneta o en trocas. Y esa me gusta, esa me llevo, se la llevan al monte, ahí la tienen secuestrada, la violan y la obligan a tener a los hijos de este cuate y en muchas ocasiones no la sueltan, ahí las tienen, sí, en el monte. Ahí las dejan. Hay inclusive familias que deciden emparedar a sus hijas para que no se las lleven. Y las hijas mueren emparedadas. Las mujeres prefieren morir emparedadas que antes que irse con uno de estos, pues, rancheros que se las roban, ¿no? Entonces son historias terribles y esto ocurre en el 2008 en México. Sí, no, yo pensé que eso había acabado con el rapto, sí, de las... Sí, eso es bastante retrógrada, ¿no? Oye, o sea... Parece película de terror, de sí, veras. Claro. El rapto de las estas, cuando los romanos se raptaron a las etruscas, ¿no? Para que no tenían mujeres. Yo pensé que ahí había acabado, pero no. Bueno, aquí dice, siguiendo con el tema, dice, el feminicidio es un crimen de odio y debe tipificarse, señala INMUJERES, que es el Instituto de la Mujer, aquí en la capital, ¿verdad? Esto es un artículo por Carolina Gómez Mena, y dice más o menos así: es indispensable visibilizar desde los códigos penales el fenómeno de violencia contra las mujeres, advirtió Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Precisó que en este contexto se inscribe la discusión para proponer la tipificación del feminicidio, debido a que el homicidio no alcanza a explicar a cabalidad este fenómeno, que se comete por razones de odio y de género contra el sector femenino. Queremos poner el dedo en el renglón, señalar que esos homicidios se cometen por la condición de ser mujeres. Eso se tiene que visibilizar. En ese sentido, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio propuso recientemente la tipificación de este delito. Lo que se busca, dice el observatorio, lo que se busca es que el feminicidio sea considerado un nuevo delito penal, y que se les dé tratamiento específico, dado que al seguir viendo estos crímenes como homicidio, se invisibilizan la violencia de género y los factores que la generan. Entonces, señores, estos crímenes de odio, que también uno piensa que solo pasan en Estados Unidos, los crímenes de odio por raza o por preferencia sexual o etcétera, esto pasa en México todo el tiempo, ha pasado desde siempre, no es exclusividad tampoco de los Estados Unidos, que todos luchamos a ellos también, ¿verdad? Esto pasa en todo el mundo, está pasando en una mayor cantidad en estos momentos, sobre todo ahora con la crisis, con esta recesión que se nos viene encima, que la gente se empieza a quedar sin trabajo, que la gente empieza a ver que llegan gente de otro país a tratar de vivir en ese país, y lo que hacen, aunque ellos no quieran trabajar, como van a buscar trabajo, pues los matan porque no son de su país y porque les van a quitar el trabajo a ellos, aunque ellos no lo quieran. Entonces, esto es un problema mundial y se está recrudeciendo gracias a este mercado libre que nos heredó Bush y todos los neoliberales que hemos tenido nosotros también, que no se pueden escapar y que siguen en el gobierno, desgraciadamente. Y pues esto, cada crisis de este tipo agrava las condiciones de los grupos minoritarios, aunque en el caso de las mujeres no es un grupo minoritario, sí, no. Es un grupo mayoritario, sí. Diríamos, ¿no? Y en efecto, o sea, precisamente lo que se trata de tipificar el feminicidio es que no es cualquier homicidio, o sea, es un homicidio, es una acción violenta específicamente hacia las mujeres, o sea, se está asesinando mujeres porque son mujeres, porque es fácil, porque soy más fuerte que ellas, porque puedo utilizarlas sexualmente y luego es muy fácil, las mato y las entierro en un hoyo metidas en una bolsa de plástico de basura, como hacen en Ciudad Juárez, y supongo que en el Estado de México es algo parecido. Es tremendo, hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando para que esta situación pues sea atendida como se debe por nuestros gobiernos. En Ciudad Juárez todo sigue igual, los crímenes siguen impunes, las mujeres siguen desapareciendo de sus casas, simplemente nunca regresan, y hay una organización que justamente se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que pues es tremendo. Imagínense a las madres de estas hijas que las ven salir un día temprano para irse a la maquila, que es el trabajo que más hay allá en Ciudad Juárez, y simplemente nunca regresan. Y con suerte algún día las encuentran enterradas en un hoyo, envueltas en una bolsa de basura, y el delincuente, el criminal, el asesino, nunca se sabe quién es, nunca se hace justicia, siempre gana la impunidad. Y es una situación tremenda. Ahora estamos viendo que en el Estado de México hay más muertes, por lo menos en el 2007, que en Ciudad Juárez. Entonces, es algo que se está reproduciendo en todo el país, porque es muy fácil y no me va a pasar nada, ¿no? Yo puedo agarrar una chava, puedo violarla, puedo matarla y no me va a pasar nada. Y por eso se tiene que tipificar el feminicidio. Se le tiene que dar un trato especial a este tipo de asesinato, porque no es lo mismo que cualquier otro homicidio. Se le tiene que dar un trato especial, y yo creo que es bien importante este trabajo que se está haciendo a nivel legislativo para que se reconozca el feminicidio. Exacto, Gabo. Es lo que pasa es que pues también es un delito muy específico. Porque dijeras, están matando parejo a todo mundo, bueno, pues ¿qué haces, no? Pero es específico contra las mujeres. Claro, y es como decías, es como cuando en Alemania mataban a los judíos por ser judíos. Exacto. Como se ha matado a los homosexuales o a las lesbianas por ser homosexuales y lesbianas. Por una preferencia sexual. O los neonazis, que actualmente, o los del Ku Klux Klan, que matan a los negros por ser negros, ¿no? Entonces, es una violencia pues específica hacia un género, y en este caso pues es una violencia hacia la mujer, es asesinato de mujeres, híjole, y lo que más duele es la impunidad, realmente. Sí, porque como decías, desgraciadamente, y esto, volviendo por ejemplo al cine, nos lo tienen que venir a decir cineastas gringos con actores gringos, claro, mezclan mexicanos también, de cómo está la impunidad, hasta dónde llega la podredumbre dentro de nuestros poderes, dentro de las personas que nos gobiernan, que con toda la impunidad del mundo pueden hacer esta cosa, porque nadie va a actuar contra ellos. La película esta donde trabaja Jennifer López, pueden matar a los periodistas, pueden amenazar a ciudadanos americanos porque sus relaciones cruzan la frontera, por supuesto, y no pasa nada. Entonces, supuestamente se crean procuradurías especiales para la investigación de estos asesinatos. Ajá. Va gente, les dan un vuelo así gigantesco y vamos a acabar con todo esto. Meten gente a la cárcel y las cosas siguen igual. O sea, son como siempre chivos expiatorios. Claro, para justificar que haya todo un programa y que se gasten millones y millones en recursos. Y bueno, pues generalmente agarran chivos expiatorios y la violencia sigue y las mujeres siguen siendo asesinadas pues día con día. Y bueno, pues ¿qué nos queda como ciudadanía? O sea, hacer un llamado y exigir que esta situación pues cambie, que se haga justicia. De repente se ve tan difícil, ¿no? Que como dicen los ciudadanos de a pie, aquellos que no tenemos acceso a las altas cúpulas de poder, podamos hacer algo, ¿no? Pero mientras sigamos hablando y seamos, como dice Jesús A. Rodríguez, el mosquito en la noche que no se calla y que ahí sigue y que ahí sigue y que ahí sigue, a ver, duerme con un mosquito. Saber si el gobierno puede dormir con este mosquito. No hay que quitar el dedo del renglón, no hay que olvidarnos del tema, hay que seguirlo hablando y hay que seguir denunciando y hay que seguir hablando de las muertas de Juárez, aunque esto haya empezado desde hace más de 10 años y no se haya hecho nada. No debemos dejar que a la gente se le olvide que en nuestro país las mujeres son asesinadas porque son mujeres, y eso es tremendo. Sí, y todo esto viene también a cuento acerca de una de las causas de nuestro programa, de una de las filosofías de nuestro programa, que hay que crear una conciencia ciudadana que se perdió en la distancia, como el otro día que vino Ictus, que platicábamos, que a raíz del movimiento del 68, que venía de más atrás, pero que ahí como que creció a lo que iba a crecer, y se siguió todavía como una ola, que siguió y siguió y siguió, pero al final llegó a una playa, desgraciadamente. Y yo veo los muchachos de ahora y comparándolos con la gente de ese tiempo, pues los muchachos de ahora no les interesa la política, no les interesa opinar, no les interesa lo que pase. Mientras a ellos no les pase, claro, todo está bien. Lo que pasa es que este sistema es muy fuerte, el poder económico es muy fuerte, y buscan sus vehículos y buscan la forma de enajenar a la juventud precisamente para poder seguir haciendo lo que hacen, para que pueda seguir la impunidad, para que pueda seguir la ignorancia en los medios de comunicación, para que siga existiendo la manipulación en los medios masivos de comunicación. Y tenemos que decirlo desde estos micrófonos, los medios masivos de comunicación mienten, los medios masivos de comunicación engañan, manipulan, distorsionan la información. De estos temas no se habla en los medios masivos de comunicación, se tocan pinceladas como una obligación social, pero realmente no les interesa. Y al sistema político y al sistema económico de nuestro país y del mundo, supongo, aunque tiene que haber sus excepciones, no les interesa que haya jóvenes conscientes, no les interesa que haya jóvenes informados, que haya jóvenes que exijan que haya un cambio. Les interesa que haya borregos que trabajen y que se endeuden con las tarjetas de crédito para que no tengan otro remedio más que estar trabajando día y noche para poder pagar las tarjetas de crédito, para poder tener un coche un poquito mejor, para poder tener una casa a lo mejor algún día. Y entonces hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y ser explotados, y es lo único que debe de importarles. Esto es lo que genera este sistema

Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este programa del día de hoy que estamos conmemorando esto de los, pues podría ser también los derechos de la mujer y su derecho a tener una vida libre de violencia, ¿verdad? Este programa, desgraciadamente, les queremos pedir una disculpa si les ha parecido fuerte. Muchas expresiones, tal vez muchas canciones, pero yo creo que no es tan fuerte como quisiéramos que fuera, para que la gente le preste atención, para que lo escuche, para que se dé cuenta, para que se le grabe, como dicen, con fuego, que todo esto no es una forma humana, civilizada, no es lo que se espera de nosotros como seres humanos. Esto lo hacemos peor, bueno, ni los animales llegan a tal violencia, a tal gozo de la violencia, a atacar a sus hembras. Y yo creo que desgraciadamente el hombre, que nos creemos la máxima creación en el universo, que somos la última Coca-Cola del desierto, el humano, caemos en algo que no tenemos ni siquiera un valor que es innato en los animales, ¿no? Ellos no lo piensan, nosotros pensamos y caemos en todos estos errores que pues nos degradan, ¿no? Como género, como personas. Así es, ahora estábamos viendo una nota que salió, bueno, la encontró Marlene González en internet, que dice, fíjense nomás, por instinto, las agresiones contra mujeres, dicen alumnos de prepa. ¿Son animales o qué? ¿Son animalitos Exacto. del bosque o qué? ¿Cómo que por instinto? Según encuesta, 23% de estudiantes varones consideran que el maltrato es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Qué tal? 123,000 inscritas en bachillerato reportan haber sido víctimas de algún abuso sexual. 123,000 mujeres en bachillerato reportan, hay que ver las que no lo reportaron. Así que dicen por aquí, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría General de la República suscribieron un acuerdo para prevenir la violencia de género en el bachillerato como parte de las acciones del programa Constrúyete, que se aplica en dicho nivel educativo, donde al menos 23% de los varones, ya dijimos, consideran que es parte de la forma de la naturaleza humana la violencia. Y el 15% de estos justifica la agresión física contra las mujeres porque se da por instinto, ¿no? Entonces les quiero decir una cosa a estos estudiantes que dicen que es instintivo. Lo que separa al hombre del animal es nuestra capacidad de razonar y de superar nuestras reacciones instintivas. Eso es lo que nos separa de ser animal. Quienes no hagan esto son unos animales. Totalmente, eso ni más claro. ¿No? No puede ser, ¿no? O sea, realmente, como dices, tenemos la capacidad de pensar. No nos podemos dejar llevar por el instinto, por más fuerte que este sea. Nuestras capacidades, nuestras necesidades primarias, que cuando teníamos un cerebro así chiquitito, que era lo único que reaccionaba, la lucha o el escape o el tener la reproducción, eran cosas primarias. El hombre no pensaba en ese momento, su único motivo en la vida era sobrevivir. Pero ahora nosotros tenemos la vida resuelta. Yo quisiera vernos a nosotros ahorita hace 200 años. Hace 200 años tú vivías en una población donde te ibas a acostar y a lo mejor llevaban bandidos o revolucionarios o el ejército o el hacendado o quien fuera y ya no amanecías. Ahora tienes la fortuna de que sales de tu casa y regresas. Claro, te pueden asaltar, puedes sufrir algún accidente. Bueno, algunas mujeres no regresan, ya sí. Lo vimos ahora con las muertas de Juárez, ¿no? Pero es una vida muy tranquila en comparación con la que tenía esa gente. Y más atrás todavía peor, cuando éramos tribus, o cuando eran tribus, porque pues no estábamos de ahí todavía. Pues ahí sí, definitivamente se dormían y a lo mejor toda la tribu ya no amanecía el otro día. O sea, ahorita tenemos tantos factores que nos ayudan a vivir tranquilamente, aunque nosotros nos estresemos por nuestro entorno, por nuestro trabajo y por esto y por el otro, y luego le echemos la culpa de que hacemos las estupideces que hacemos al estrés. Sí, yo les quiero decir una cosa a los hombres. El estrés nunca es una justificación para violentar a nadie. El estrés lo vivimos hombres y mujeres. El estrés es una cosa de todos los días, es cotidiana. Cómprense una pelotita de hule y apachúrrenla. Vayan a terapia, cómprense un yoyo. Hagan algo. Pero no pueden decir que es que venía estresado del trabajo. Míralo, pobrecito, trabaja tanto. Tiene tantas presiones realmente que, bueno, sí, se sobrepasó un poco, me gritó, me jaloneó. Luego me tiró a la cama, a la cama, me violó. Le gritó a mi hija, pero sí me quiere. Pero sí me quiere, sí. Lo hace porque se esfuerza me quiere, tanto, ¿no? En sí, el claro. trabajo para darnos una vida mejor. O sea, por favor, hombres, no es no hay justificación alguna, o sea que ni la busquen, no hay justificación para la violencia. En cualquiera de sus manifestaciones, desde las más sencillas hasta las más terribles, como el feminicidio. No, y luego hay así hombres, yo creo que no sé si es macho lo que le sigue de macho, pero con todo el rollo de que la mujer está pues luchando por la igualdad o por sus derechos y todo, ¿no? Te pegan y se quieren poner o se quieren poner al tú por tú, ¿no? O sea, con una mujer. Claro, te y, dicen. Y luego te dicen, no, pues no, que querías igualdad. No, que feminista, pues, no, que sí, igualdad. Sí, claro. Y es como toda una idea súper errada que tienen, ¿no? De lo que uno como mujer está buscando, ¿no? Sí, o sea, pobrecitos. No estoy buscando ponerme unos guantes de box y pelearme contigo y tener la misma fuerza que tú, ¿no? Claro. O sea, sabemos que naturalmente, biológicamente, el hombre tiende a desarrollar más la fuerza física que las mujeres. No quiere decir que hay muchas mujeres más fuertes que muchos hombres. Sin embargo, el que una diga quiero igualdad no quiere decir igualdad en lo estúpido o en lo malo o en lo violento. Quiero igualdad en lo bueno, de oportunidades, ¿no? O sea, queremos igualdad en las cosas positivas, no en las instintivas como la violencia. O sea, no nos vamos a poner a las patadas con el de enfrente, ¿verdad? Y entonces el de enfrente, como dice Sara, dice, ah, no, que muy feminista, órale, póngase a las patadas conmigo, ¿no? Entonces, tenemos que entender cuál es esta igualdad de la que hablamos, cuál es esta equidad de la que hablamos, y pues tenemos que invitar a las mujeres a empoderarnos. ¿Qué significa el empoderamiento de la mujer? Significa que la mujer debe de entender que tenemos poder, que tenemos poder de decisión, que tenemos poder para construir nuestra vida como queremos, libre de violencia, libre de manipulaciones, libre de chantajes, que tenemos el poder de estudiar si queremos, de prepararnos hasta donde alcance nuestra mente y nuestra imaginación, que tenemos el poder de decir no, que tenemos el poder de decir basta, que tenemos el poder, simplemente el poder ser, seres libres, seres dignos, ¿no? Eso es el empoderamiento. El día que las mujeres entendamos lo que es el empoderamiento y la fuerza que podemos adquirir individualmente y como comunidad y como sociedad de mujeres, háganse a un lado, ¿eh? Háganse a un lado, porque realmente podemos alcanzar cosas increíbles. Si yo como mujer le ayudo a la mujer que tengo al lado y la concientizo de su poder, y la de al lado le ayuda a la que tiene más cerca a concientizarse de su poder, y empezamos a ayudarnos en el empoderamiento, esta sociedad va a ser otra. Y los hombres, por muy machos que sean, no les va a quedar más que reconocer el poder de la mujer y respetarlo. Entonces, vamos a hacer una canción. ¿Cuánto tiempo todavía? ¿Ya nos queda poco tiempo? Vamos a... ¿qué hacemos? Nos despedimos con esa canción y antes damos información, a lo mejor sí. Sí, vamos a dar aquí nuestra productora Marlene González, nos dice que mejor vamos a dar alguna información que tenemos sobre la campaña que hay sobre los 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres. Como ya les habíamos comentado la semana pasada, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social y muchas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, como Católicas por el Derecho a Decidir, como Equidad, ¿cómo se llama? Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, C. Y bueno, una lista enorme de organizaciones no gubernamentales, así como algunas instituciones de gobierno, como el Instituto de las Mujeres con sus estos unidades delegacionales, en fin. Toda esta campaña está siendo organizada por todas estas organizaciones que les digo. Son 16 días de activismo contra la violencia a la mujer que inició hoy por ser el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy empezó esta campaña que se llama Mujeres con Sentidos, Lucha con Derechos, y vamos a hablarles de los eventos que para nuestro juicio son los más importantes de esta campaña. El día de hoy inició, como les decía, en el Zócalo. Hubo una feria de información en donde, bueno, hubo información sobre prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia, ¿no? También hubo una jornada artístico-cultural, que ahí tenemos que hacer un reclamo muy fuerte a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, porque estaba programado que iba a estar la jornada cultural y artística de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Yo estaba programada para participar de las 3 y media a las 4 y media de la tarde. Músicos listos, todo listo, y a las 12 de la tarde nos hablan para decirnos que si no podemos tocar a la 1, que porque todo se va a terminar a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, obviamente les dijimos que no podíamos. Cancelaron artistas como Astrid Haddad, como Las Reinas Chulas, y realmente son cosas que no deben de ocurrir, que tienen que respetarnos a los artistas, que tienen que respetar los acuerdos, que tienen que respetar nuestros tiempos. La Secretaría de Cultura estaba consternada por lo que ocurrió, obviamente, porque pues ellos tienen que poner la carota con los artistas. La gente de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social le echó la pelotita a la Jefatura de Gobierno. Así es que queremos decir que si esto es por la Jefatura de Gobierno, pues qué mal. El espacio del Zócalo nos lo ganamos las organizaciones y las mujeres que trabajamos por los derechos de las mujeres. Nos lo ganamos desde hace muchos años y había sido un espacio respetado. El año pasado nos mandaron a la Alameda porque iban a poner su pista de patinaje. Aunque no estuvimos de acuerdo, accedimos, y entonces toda la feria informativa y la actividad artístico-cultural fue en la Alameda. También tuve el honor de participar hace un año ahí en la Alameda con un concierto. Entonces, queremos decirle a Marcelo Ebrard, si es que él es el que está haciendo todo esto, que es un espacio que nos ganamos las mujeres y que creo que tiene que ser respetado. Hoy sí nos dejaron el Zócalo, pero dicen que un huequito por ahí, y de las 10 a las 3, porque ya después va a haber actividades más importantes. Entonces, bueno, ya hice mi queja. Aún así vamos a decirles algunas de las actividades que tienen contempladas para esta campaña de los 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres. El miércoles 26 de noviembre, o sea mañana, inicia un seminario internacional que es el seminario Aplicación Jurídica para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para las personas que estén interesadas en ya la aplicación jurídica de esta ley, va a ser los días 26, 27 y 28 de noviembre de 10 a 2 de la tarde en el Gran Hotel de la Ciudad de México, que es un hotel bellísimo que está ahí justo enfrente del Zócalo en 16 de septiembre. Tú tienes por ahí algunos más datos, ¿no? Sí, mira, el día 5 de las jornadas estas, que va a ser el sábado 29 de noviembre, se va a hacer una caminata, esto se llama Voces de Mujeres contra la Violencia. Es una caminata donde habrá 10.000 voces de mujeres contra la violencia. Una caminata simbólica encabezada por 10.000 mujeres líderes para continuar el camino hacia la libertad. Esta caminata va a partir del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Recuerden, el sábado 29 de noviembre. Va a iniciar a las 9 horas, a las 9 de la mañana. Ahí se le dará la bienvenida a las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres en su paso por la Ciudad de México con un acto artístico-cultural. El responsable, pues, es la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. Y por la noche va a ser la Noche de las Mujeres. Este va a ser un espacio de encuentro entre las mujeres que reivindica su derecho a la ciudad y al disfrute de la noche en un entorno de seguridad. Esto se va a realizar a partir de las 18 horas o 6 de la tarde. La sede está por confirmarse. Se pueden informar en la página del Inmujer, que es www.inmujer.df.gob.mx. Y los responsables es el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y la DGIDS de la SDSGDF. Bueno, pues ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ahí están algunos datos. Entren a la página de la Secretaría de Desarrollo Social y ahí pueden encontrar la información. Y pues vamos a despedir este programa de Underground Cultura en Resistencia. Y bueno, yo quiero decirles que quiero agradecer a Marlene González, nuestra productora, a Somo Producciones, agradecer a Psique Radio en la sección Cultura por permitirnos los micrófonos. Quiero dar el crédito de la música que siempre usamos como identificación porque nunca lo hacemos. Es de un grupo que se llamó Música y Contracultura y la canción es So Go. Y bueno, yo soy Gabriela Cerralde. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Pues muchísimas gracias también. Gracias por su atención, por su preferencia. Yo soy Luis, Jorge Luis Pérez Amudio. Luis para todos ustedes. Partisanos y partisanas de la red, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en todo el mundo, que también comparten este tipo de problemas. Le queremos dar las gracias también a nuestro ingeniero aquí, Omar, que siempre nos saca adelante todos los problemitas que por aquí surgen, y a una personita muy especial que ahorita les va a hablar también. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes y aquí está. Yo soy Saraí y nos escuchamos en nuestro próximo programa. No olviden que Underground Cultura en Resistencia se transmite en vivo todos los martes de 6 a 8 de la noche desde la Ciudad de México. Y les recuerdo visitar nuestro blog para que estén al pendiente de nuestro próximo programa. Y nos vamos a ir con una canción de Concha Buica que se llama Jodida pero Contenta. Mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, y porque nunca quieres nada, acá a ti te comprometa, hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí. Jodida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta, con mi futuro, con mi